yo para decir que el fuego en el que ardo ya no me quema la piel, no me hace daño? Como dos satélites tuvimos nuestro espacio para... Amigos, desde que... mi, a su vez, amiga Violeta, que está aquí con nosotros, me confirmó que íbamos a tener a María Villalón en Discomovida. Me vino de manera impactante que la iba a recibir con la canción Todo Arde. ¿Por qué? Pues por las cosas de este locutor. Porque en Valencia dentro de muy pocos días todo arde. Las fallas. Sí. Oye, qué bien hilado, ¿eh? Oye, es mi especialidad. Yo lo que no sé es cómo suspendía el macramé en la EGB, la pretecnología. María Villalón, bienvenida. Muchísimas gracias. Madre mía. No sé si has estado en Valencia en fallas alguna vez. No, no he estado. Todo arde. Me imagino. Y esta es la banda sonora perfecta, vamos. Vaya que sí, vaya que sí. Pasa es que nuestro fuego es un fuego purificador, no sé. No, este también, el de esta canción también es purificador. Muy bien, muy bien. ¿Se llegan a entender las fallas fuera de Valencia o qué? Sí, hombre, yo lo veo como un arte, ¿no? Como se pueden ver otro tipo de costumbres, pero a mí me gusta y tengo ganas algún año de vivirlo, ¿eh? Claro, claro, claro, sí, que sí. Sí. Tú imagínate un concierto tuyo en fallas. Uy, pues mira, lo veo perfecto. Es verdad. Eso sería ideal. Y de ahí a quemar las fallas. Venga. Por supuesto que sí. Bien, estás con nosotros un ratito, sí. Luego te vas a la FNAC, ¿no? Exactamente. ¿A qué hora en concreto? Pues a las 7:30 estaremos en la FNAC de concierto, luego firmando el disco, el libro, fotos, lo que cada uno quiera. Disco y libro. Sí, sí, sí, esta vez venimos ahí un poquillo más fuerte. Bueno, esto es una maravilla, ¿eh? Esta entrevista se sale un poco de lo común. Oye, bueno, vienes... con María Villalón, Big Band, ¿no? Vengo acompañada, vamos, vengo aquí con un youtuber que va a hacer... Bueno, luego lo podréis ver en YouTube dentro de unos días. Nos está haciendo aquí como una... Vamos, lo que fue el día de María Villalón en Valencia. Exacto, grábalo. Pero qué chulo esto, sí, ¿no? Sí, sí, sí, mira, luego ya lo podrás ver en unos días en YouTube. Pero bueno, eres María Villalón 4.0 o ya, 5.0. 6.0. 6.0, ¿no? Muy bien, muy bien. Bueno, y de un guitarra también veo que... También. También aquí con su guitarrita y Violeta, claro. Y Violeta, ¿eh? Muy bien, pues encantados de tenerte aquí. Esta noche te veremos también en Levante Televisión en el programa Vende Llevant, ¿eh? Ah, exactamente. O sea que a tope. María. Sí. Yo de pequeño, cuando llovía, siempre iba en el coche de mi padre, y eso será una chorrada grandísima como todas las que digo, pero cuando llovía en la luna delantera, ¿eh? Bueno, me viene a la mente el chiste ese de que te llaman. Dice, hola María, estoy a punto de conseguirte la luna que quieres. Y tú dices, ay, qué bonito. ¿Y quién eres? Dice, soy Joseba de Carglass. Porque que trae las lunas, ¿no? El que trae... Esto es que me ha venido ahora a la mente, ¿no? Ay, Dios. Bueno, cuando llovía íbamos en el coche, las gotas que impactaban en el cristal... Me gustaba fijarme en una gota en concreto y ver el recorrido que hacía en el cristal. Verá, intentaba seguirla y no perderla. Sí, yo creo que todos lo hemos hecho un poco, ¿eh? ¿Verdad? Que a veces el limpiaparabrisas destrozaba. Claro, iba para atrás, al revés. Para arriba, claro, la gota. Por la velocidad del coche. Pues esa sensación yo no la recordaba hasta que vi el título de tu libro. Pues qué bonito. Ostras, digo, me vino a la mente esa imagen. Intentar seguir las gotas, ¿no? Bueno, el insólito viaje de una gota de lluvia. Ahí está. Esto, como diría Macario, de José Luis Moreno, me lo explique. Yo te lo explico. ¿Qué es el insólito viaje de una gota de lluvia? Sí. Bueno, pues es un proyecto que une literatura y música. Es una novela, pero no es una novela normal, sino que lleva dentro un CD con las canciones que la protagonista pues va componiendo y va cantando a lo largo de la historia. Es una novela que cuenta la aventura de Atena, una chica de 16 años que de repente se convierte en la estrella musical del momento. Y bueno, a lo largo del libro cuenta pues su experiencia, las cosas buenas, las cosas malas de la música, las fiestas, las envidias, el luchar por los sueños. Pero también es una historia de amor y también es una historia de crecimiento personal, porque ella va, bueno, evolucionando y creciendo a lo largo de la historia conforme va viviendo. Y esas canciones que ella hace no son ficción, sino que las podemos escuchar. Así que, bueno, una mezcla ahí de literatura y música. Pero, ¿la historia sí es ficción y la música no? Hombre, la historia es una historia de ficción, pero sí que tiene mucho de mí, mucho de mis experiencias. No es una biografía, pero no puedo negar que hay cosas que sí que realmente he vivido yo. Y las canciones pues las iba haciendo un poco a la par que iba escribiendo la novela. Pues iba diciendo, bueno, pues aquí en esta parte, como le han roto el corazón, pues qué canción haría yo en este momento. O aquí que está contenta, qué canción haría para expresar lo que acaba de ocurrir y esa felicidad que siente. Entonces un poco esas emociones que ella vive las transformé en canciones que acompaña a la novela y que están completamente relacionadas con lo que va ocurriendo. O sea que esto en realidad te ha venido muy bien para componer, ¿no? Sí, tenía ahí por lo menos un hilo conductor en el que basarme, que por un lado bien, pero por otro era también más complicado, porque no era coger la guitarra y decir, venga, a ver qué me sale, sino que tenía que ir enfocando las canciones, las letras y las melodías un poco a lo que es el personaje del libro, Atena. ¿Y el libro se compone? ¿Cómo se compone una canción? ¿O es diferente? Hombre, es diferente y a la vez no lo es, porque al fin y al cabo también es otro proceso creativo, es otra manera de echar para afuera algo que llevas ahí dentro, ¿sabes? Pero sí, de echar para afuera, sí. Porque al fin y al cabo cuando haces canciones las haces por eso, ¿no? Porque tienes algo ahí y dices, venga, lo necesito echar para afuera en forma de canción. Pues yo tenía ahí una historia y en mi cabeza se fue gestando esta historia y también pues la eché para afuera, solo que en vez de en forma de canción, en forma de libro. ¿Cuál fue ese momento en el que estás escribiendo la historia del libro, la conjugas con la canción y hasta tú misma te enganchas hasta el punto de que no puedes dejarlo hasta acabar por lo menos el capítulo o la secuencia entera? Dices, sí. ¡Wow! No, la verdad que hubo momentos en los que, porque hay momentos muy felices, hay momentos un poco más tristes, y tal vez esos momentos que o bien están muy arriba o bien están muy abajo son los que más me engancharon a la hora de escribir, porque te metes mucho más que si es algo como más normalito, ¿no? Si estamos hablando de algo como de emociones muy exaltadas, pues te vienes arriba y al contrario igual, ¿no? Te metes ahí en algo a lo mejor un poco más triste e igualmente tienes que seguir porque te has metido tanto en el personaje a la hora de escribir que ya no puedes parar hasta decir, venga, tengo que quitarme esto que tengo ahora mismo dentro. ¿Y esto del libro ha sido una necesidad o...? Hace poco veía unas informaciones de que parece que se está recuperando un poquito la alegría de la venta de discos. Sí, no, yo también lo leí. Digo, parece. Bueno, pues vamos a ver si ojalá, es verdad. Ojalá. Por nuestros amigos, los cantantes. Ojalá. Pero que si ya sacar un disco es un acto de valentía, como digo siempre en este programa, pues ahora disco y libro. Pero un poco por lo mismo, porque yo decía, venga, ¿qué voy a sacar? ¿Mi séptimo disco? ¿Para qué? Si no ha pasado nada, si sigo haciendo lo mismo, voy a obtener los mismos resultados, ¿no? Entonces, en este proyecto me he dejado un poco llevar por lo que dijo Einstein, de si haces lo mismo siempre, vas a obtener los mismos resultados. Y era como, si quiero conseguir algo distinto, si quiero avanzar respecto a lo que he hecho, tengo que hacer algo distinto, y un disco más no es algo distinto. Entonces, dándole vueltas a la cabeza, pues me surgió la oportunidad de escribir el libro, y dije, pues si ella es una cantante, pues que esas canciones que ella hace sean las de mi nuevo trabajo y de alguna manera ya no ofrezca solo un disco, sino que vaya acompañado de algo más y podamos hacer de este proyecto algo más original y ofrecer algo distinto. ¿Y en qué punto estás? Me explico. Sí. Porque esto en cada artista es de una manera, ¿eh? Cada artista es un mundo y cada uno lo vive de una manera, pero estás en ese punto, dices, por lo de hacer lo mismo, ¿no? Si tú escuchas ahora tus primeros discos, ¿te gustan o te chirrían un poquito? Hombre, a ver, es que yo mi primer disco lo saqué con 14 años y es un rollo Camela. Evidentemente no me gusta, así como que no me apasiona, ¿no? Era muy joven, todavía no me había encontrado. Pero sí que es cierto que, claro, es que yo empecé muy, muy pequeñita. Mi primer disco con 14, el segundo con 16, que era un rollo ahí medio heavy. O sea, esos discos yo, ¿qué te digo? Pero si llegamos son a la, duros. Si llegamos a la María Villalón, que ya es conocida a nivel nacional, fuerte, de manera contundente, te ves aún reflejada ahí, ¿no? Claro, o sea, esto es un camino y hay que ir evolucionando y sobre todo hay que ir, lo que vas aprendiendo hay que ir pues poniéndolo poquito a poco en lo siguiente que vas a hacer, que de eso se trata, ¿no? De ir aprendiendo por el camino y de poder agregarlo a lo nuevo que vas haciendo y nunca hay que renegar de lo que se ha hecho, ni mucho menos, sino pues aprender. Yo todavía pues tengo mucho camino por recorrer, todavía me queda mucho por aprender, pero poco a poco pues espero eso y creándome un camino y ojalá que algún día pues me pueda hacer un hueco. ¿Y de tu comportamiento en el escenario? Sí. ¿Tu puesta en escena? ¿Qué crees que aún te falta por dominar o estás ahora a gusto? Hombre, me quedan muchas cosas por dominar, evidentemente. Tengo todavía mucho que aprender. Estoy ahí dándole a la guitarra porque, bueno, en esta gira pues quiero tocarla porque yo la toco, pero así como para mí, ¿no? En plan, pues lo básico, básico. Yo te, en el videoclip no te desprendes de ella. Sí, por eso. En esta gira le estoy dando, por ejemplo, ahí más caña a la guitarra porque sí que me gustaría tocar la guitarra no solo cuando estoy componiendo en casa, sino también en los directos. Y a veces el tener la guitarra os puede mermar de movimientos que producen empatía en el público, porque os sujeta más al, incluso al sitio donde estáis colocados delante del micrófono, pero por otra parte el que sabe tocarla entiende que lo necesita también, no sé cómo claro, explicarlo. Es, que es una, a mí me gusta. Eso te lo habrán dicho los managers también, ¿no? A veces, no, es que sin la guitarra que así interactúas más con el público, pero no sé. Bueno, pues un poco de todo. Exactamente. Unas canciones con guitarra, otras sin guitarra, ahí vamos mezclando. A lo mejor toco todo el concierto entero con guitarra, no, pero sí que en algunas, pues. En las fáciles toca la guitarra. Hombre, lo demás está el maestro. Sí, no sí, sí. Claro. Para lo demás estás tú. Yo, por lo sencillito, que yo tampoco soy aquí un portento con la guitarra, ¿no? Vaya. ¿Se puede leer el libro sin escuchar el disco y viceversa? Se puede hacer, pero no sería una experiencia completa. No es para lo que está concebido, ¿no? No, está concebido para que sea algo conjunto. Recomiendo antes escuchar las canciones, así conforme van apareciendo en el libro, pues sabes a qué canciones se está refiriendo la protagonista, las puedes incluso tararear. Pero vamos, que se puede hacer de las dos maneras. Entonces, para ti, María, lo ideal sí es escuchar primero el disco o ir a la par. Cuando llegas al capítulo toca esta canción. Puedes para hacerlo ti, lo como tú quieras. Para mí lo ideal es que antes de leer el libro pues te empapes un poco las canciones, porque así pues cuando aparecen tú ya sabes de qué canción está hablando y la disfrutas más porque la puedes tener en tu cabeza o te la pones de fondo mientras vas leyendo esa parte en la que se habla de esa canción. Hay muchas posibilidades. Oye, y esto es tan completo lo que has hecho ahora, que en el siguiente proyecto, ¿vuelves al disco solo no lo sabes? Hombre, si esto funciona y la parte del libro funciona, ¿por qué no hacer una segunda parte de la historia de Atena? ¿Por qué no? Y que vuelva a ser un poco eso, contando otra historia distinta. A lo mejor pues esta primera parte es dulce en el sentido de que a ella le va muy bien en la música y todo es qué bien y qué bonito, pero si hay una segunda parte, que sea la otra parte de la música que todos nos toca vivir, ¿no? Cuando todo te va mal, cuando nadie quiere saber nada de ti y cuando todo es complicado. ¿Y qué canciones haría ella en ese momento vital? Puede ser una segunda parte, un poco más oscura. Claro, más madura. Claro. Cuando te pones a escribir un libro o a componer una canción, imagino que cada historia será un mundo, como hemos dicho, de sí, los artistas, ¿no? Pero ¿empiezas a escribir porque ya tienes claro el planteamiento, nudo y desenlace? ¿O eso surge, el final, luego lo cambias? ¿Esto puede pasar en la composición de una canción también? Sí, yo creo que hay muchas maneras de escribir. Hay gente que empieza a escribir libros y ya directamente lo tiene todo en su cabeza. Esto va a ser así, esto no va a ser así. Yo tenía más o menos, claro, un pequeño esquema, pero fue como, yo creo que es un libro sincero al final, porque lo fui escribiendo tal y como me lo iba pidiendo el cuerpo. ¿Lo tenías el final, claro? ¿Tenías? Sí, pero tampoco te crees que lo tenía súper claro y definido el final, ¿sabes? Fue un rollo de ir avanzando poco a poco con la historia y los personajes me sorprendían o de repente se me ocurría esto, pero más bien fue todo como ahí, en el acto. ¿Y la sensación de tener el libro en la mano, ya acabado, es parecida a la del disco al ser la primera vez? Claro, ya fue demasiado, porque yo sabía que me iba a emocionar, porque pues, como Dios mío, un libro, no me lo puedo creer después de tantos meses de trabajo, de esfuerzo. Pero es que cuando lo vi y lo abrí y los vi ahí tan bonitos y fue como uno de los mayores subidones de mi vida, porque realmente me sentí muy contenta, en plan de mira, los sueños se cumplen. Yo nunca pensé que iba a poder llevar un proyecto así hacia adelante y oye, pues al final, mira, el tanto trabajo tuvo su recompensa y cuando lo vi me emocioné mucho porque dije, mira, esto es un fruto que he recogido de tanto trabajo y una muestra de que si luchas y sigues para adelante, los sueños se cumplen. Qué bonito. Voy con otra pregunta de las mías. Venga. Ahora, esta tarde, a las 7, la FNAC. A las 7 y media. Sí. Te compran el disco y el libro, que es lo que toca. Claro. Y te piden que lo dediques. Claro. ¿Qué escribes en el libro y qué escribes en el disco? Bueno, pues... Ah, pues dámelo y te lo dedico. Ah, no, no lo voy a decir así como en antena. Eso es algo entre el lector y, sí, y el oyente y yo. No, hombre, pues sí que... suelo poner en el libro determinadas cosas y en el disco suelo poner otras. Pero no las voy a decir. Solamente lo sabrán aquellos a los que les firme. Oye, que en un momento dado entendemos que las dedicatorias pueden ser con afecto, María, papi. Hombre, o te gusta... Yo me enrollo bastante, sí, me gusta, sí, sí. Si tengo tiempo me gusta poner algo un poquito más, eso es muy más bonito, currado. Hay veces que a lo mejor no siempre se podrá hacer, depende, claro, de la cola, depende el horario. Del tiempo, sí, y demás, pero me gusta, me gusta. Claro. Enrollarme ahí un poco y hacer algún tipo de metáfora, guiño al libro. Claro, es que eres de ronda, entonces de ronda. Hay que rondar, ¿no? Hombre. Yo recordaba también, mi viaje de fin de curso fue a Málaga. Ah, sí. Estuvimos viendo el Tajo de Ronda, ¿no? Pues ahí me he criado yo. Sí. Entonces, también recordábamos esta mañana, con motivo de tu visita, el Seat Ronda. Que, ah, claro. Tú eras muy jovencita. No, yo no me acuerdo, pero sí que sé que existe. Lo llegaste a conocer, ¿no? Sí, sí. Oye, ¿cómo está Málaga, no? Entre Pablo López, sí, Pablo, ¿no?, Alborán, Vanessa Martín. La verdad está... que no nos podemos quejar. Es una tierra con mucho talento y bueno, pues orgullosa de... Yo es que soy muy... A mí me gusta mucho Andalucía, mi tierra... Y la siempre la llevo por bandera, creo que es bonito, siempre lleva por bandera las raíces de cada uno y orgullosa de que en mi tierra haya tanto talento, pero vamos, que en mi tierra y en toda España, la verdad que tenemos suerte de, pues sí, de ser una tierra en general de mucho talento y mucho arte. Porque estoy viendo tus fechas de presentaciones y bueno, pues de Madrid, Barcelona, Sevilla, Marbella, mañana Murcia, uh-huh, pasado Alicante, Bilbao, Zaragoza. Sí, sí, estamos ahí a tope. No, la piel de toro no tiene secretos ya, ¿eh? Ya ve. No, pero contento porque al fin y al cabo eso es lo que nos gusta. ¿Aún te quedan ciudades por conocer? Alguna quedará, pero sí que es cierto que, hombre, luego vas a los sitios y no te da tiempo a conocer las ciudades en sí, pero visitarlas así de estuve allí, la mayoría, yo creo que sí, que ya después de tantos años, más o menos, casi todas, por lo menos las grandes capitales de provincia y demás, casi todas las hemos pisado ya. Yo no sé si aún estás en ese punto casi de inocencia, porque evidentemente tu popularidad, tu fama, ¿no? Pero de ir por primera vez a un sitio y ir con esa incertidumbre de... Uf, ir a gente... De... Hombre, pero eso todos los días, vamos. Sí, ¿qué me dices? ¿Qué me dices? Pero vamos, ni que yo fuera aquí Lady Gaga. Sí, por favor. Lady Gaga. No, hombre. No, no, eso siempre, hombre. Nosotros sí. No, no es que seamos tampoco muy conocidos ni nada. Somos pequeñitos y siempre vas con eso de... Ay, ¿vendrá gente? ¿Quién vendrá? No sé qué, no sé cuánto. Eso es bonito siempre. También, ¿eh? Claro, porque luego te llevas sorpresas. A veces para bien, a veces para mal. Pero bueno, siempre tenemos la suerte de que hay alguien al otro lado. Y sean muchos, sean pocos, nos vamos a entregar igual. Porque lo que nos gusta es eso, la música en directo y que quien venga se vaya contento y disfrute. Estamos en la hora de la digestión. Sí. Lo de cantar, ¿cómo lo llevaríamos entonces? Bueno, pues nada, se hará lo que se pueda, se hará lo que se pueda. Claro, pero nada, ¿eh? Yo hago un programa por la mañana que se llama Lo que haga falta. Pues aquí, guau, lo que haga falta. Lo que haga falta. Bueno, ¿qué nos vas a cantar? Pues mira, vamos a cantar mi canción favorita de este nuevo trabajo, que es La Batalla. Fantástico. Ya. Vamos a batallar. Vamos a batallar. Venga. Vamos a caernos y a levantarnos una y otra vez. Y aunque haga tanto daño, no abandonaré. Vamos a querernos y a descuidarnos por última vez. Iremos más despacio y evitaremos el desastre. Deja espacio. vamos al cine. No, sofá. ¿Y al teatro? No, sofá. ¿Y a comer a casa de tus padres? Que no, sofá. No insistas, la nueva colección de sofás, sillones y cheslons de Mueblemanía no tiene rival. Y durante 15 días hasta con el 50% de descuento y 24 meses gratis para pagar. Mueblemanía, en Centro Comercial El Osito, en La Eliana. Pensa en els demés. Quan et mogues per la ciutat, pensa en els altres. Sobretot en les persones que tenen la mobilitat reduïda. No bloqueges les rampes de les voreres. No ho oblides, tots som vianants. Ajuntament de València. Libre de temores, libre ya de amores. Amo Tour. La nueva gira de Miguel Bosé. Un directo espectacular que no te puedes perder. Seré tu amante bandido, bandido. El 20 de junio en Valencia, en la Plaza de Toros. Entradas ya en El Corte Inglés y miguelbosé.com. Estamos con María Villalón en Disco Movida. Nos quedan unos minutitos con ella. Entiendo que Atena en algún momento tiene que batallar, ¿no? Pues sí, sí. Es como la canción del momento de reflexión de ella, ¿no? Esta canción habla de la vida, ¿no? Que la vida nos vamos a encontrar muchas trabas, nos vamos a caer, van a venir todos a la carga a intentar derribarnos, pero al final, si tú te dejas llevar y eres positivo y luchas, al final todo acaba saliendo bien. Así que cuando veas que todo va mal, tú simplemente baila, que todo saldrá bien. Recuerda, amigos, que esto es un proyectazo, un disco que va unido a un libro. Así que es. Podéis simultanear, debéis simultanear. Sí. Para disfrutarlo de manera completa, o sea, increíble. Muchas gracias. ¿El disco, el título es? Igual, El insólito viaje de una gota de lluvia. Hay dos formatos, todos los libros llevan dentro un CD, y luego quien quiera solamente el CD, pues lo tenemos también a la venta en formato digipack, con su cajita de cartón, muy bonito. Ahí tienen tienen dos vertientes donde elegir. ¿Y el single de lanzamiento? Es Descalza, este que escuchamos de fondo. ¿Corresponde al primer capítulo? O... Pues sí. Claro, Es que, ¿cómo lo ves, eh? Es que... ¿Qué visión? O sea, yo veo una colilla y digo, ¿aquí han fumado? Digo. Sí, pues esta es la primera canción que saca Atena, y es un poco la canción con la que logra convertirse ahí en un fenómeno viral gracias a las redes sociales, gracias a YouTube, y es la canción que la da a conocer y hace que meta, por decirlo de alguna manera, el pelotazo. Ok, nosotros vamos a escuchar de manera íntegra Descalza, ¿sí?, ahora y la pondremos estos días para recordar. Muchas este gracias. Proyectazo. De verdad, gracias. De verdad. Oye, ¿qué te dicen tus compis del mundo de la farándula? Dice, oye, nosotros no podemos llegar a este nivel. ¿Esto es un libro o qué? No, hombre, pues la verdad que muy contento, mandar la enhorabuena y bien, no sé. Madre mía, tú. Cuando escribías capítulos, ¿los consultabas luego, se los dabas a leer a alguien muy cercano a ti o estabas, así se queda? No, hombre, una vez al mes le mandaba a mi editora, Irene Lucas, le decía, mira, esto es lo que he escrito este mes, y ella pues me contaba lo que le parecía, lo que no, y bueno, yo a veces hacía lo que me recomendaban, otra vez decía no, todo así, un poco de todo, pero bueno, así que... Y luego la primera persona que lo leyó ya cuando lo terminé fue mi hermana, que siempre la utiliza ahí un poco como testeo. Y bien, no sé. Ha sido una experiencia muy bonita, la verdad. Me apetece preguntarte dónde escribías. Entiendo pues, que en un ordenador. Sí, pero bueno, es curiosa esta pregunta, porque realmente el 90% del libro lo escribí en mi ordenador, pero en trenes de cercanía, de camino al trabajo, ida y vuelta, que tengo casi 4 horas diarias de transporte público. Pues yo, ¿qué hacía? Pues oye, mira, he escrito un libro en ese tiempo libre. ¿Lo ves? Es que hay que saber amortizar tiempo. Claro, no, pero también estamos hablando de un viaje, de una gota de lluvia. Pues ¿no? Sí, al final, mira, yo creo que de tanto viaje, dije, esto es el insólito viaje de una gota de lluvia. Y otro día para arriba y para abajo ahí escribiendo un libro en el tren. ¿Las canciones también las aprovechas el tiempo? Sí, en el tren no, porque como que no me pondría ahí, me da un poco de vergüenza sacar la guitarra y ponerme en plan de Esto fue más bien un trabajo nocturno. Llegaba de trabajar de noche y ahí casi de madrugada nos poníamos, venga, ¿dónde esta canción? ¿Qué hacemos? ¿Qué producción le damos? Aquí con el chico este de la guitarrita que está aquí, Susi Morla. ¿Sí? Nos encerrábamos en el estudio. Y bueno, pues ahí se nos iban las horas dándole vuelta a las canciones, esta la tiramos por aquí, esta producción nos gusta, esta qué rollito le damos. Fueron muchas horas las que le echamos, pero bueno, el resultado, estamos muy contentos, es nuestro disco favorito de todos los de la discografía y creo que eso es lo importante. Me falta solo hacerte la pregunta. A ver. Que es la misma para todos los artistas que pasan por Disco Movida. A ver. hay veces que la respuesta es muy sencilla, hay veces que os cuesta, hay veces que no respondéis. Qué intriga, ¿no? ¿Cuál ha sido, María Villalón, la actuación de tu vida? Esa actuación que recordarás siempre, que te dejó plenamente satisfecha, que tocaste el cielo, que no tuvo que ser ni en la que más dinero ganaste ni en la que más público tuvo, o puede ser. Sí, que dinero sí. Poco hemos ganado, ¿eh? Todo por dinero, sí, sí. Si nos dedicáramos esto por dinero, ya haría tiempo que no estaríamos aquí. ¿Cuál fue esa actuación? Pues no sé, la verdad que sonará tópico, pero es verdad, todas las actuaciones tienen algo, pero no sé, ¿cuál es así la última? Anoche. Anoche, por ejemplo, mira, que encima fueron nada más que cuatro canciones, pero fue ¿Me estás diciendo que la actuación de tu vida fue anoche? No, hombre, no, pero anoche, por ejemplo, estuvo genial, pero hace como un par de años tocamos en la Sala Caracol de Madrid, y yo creo que ha sido uno de los conciertos más bonitos que hemos dado nunca. Además, la sala estaba llena y fue como, ¡buah, súper bonito, increíble! El otro día, por ejemplo, tocamos en la FNAF de Callao, y estaba lleno, se quedó gente fuera, y oye, pues eso para nosotros fue como algo tan bonito, porque nunca te lo esperas, ¿no? Tú siempre pasas por las NAS y ves ahí colas que le dan la vuelta al edificio y dices, jo, si yo algún día lograra esto. Pues no, a nosotros nos pasó hace dos semanas, y la verdad que fue muy bonito, fue muy emocionante, porque salimos ahí a tocar y aquello estaba lleno de gente, y fue como, ¡hala, Dios! Como no nos lo esperábamos, pues fue súper emocionante, y estamos muy agradecidos, porque esos pequeños detalles son los que te hacen seguir con esta ilusión y seguir luchando, en plan de, venga, esto merece la pena, hay gente que cree en este proyecto, y aunque tengamos malos momentos, porque la música es una montaña rusa, la verdad es que siempre está ahí el público para hacerte ver que esto merece la pena. Sin duda. Y amiga, te falta... A ver. El concierto de Fallas, que tiene que venir. Ahí, entonces ahí eso ya tenemos que hacerlo. Hay que hacerlo, Violeta, venga, hay que ponerse manos, venga, a la obra. Y que ese sea el concierto de mi vida. Hombre, ahí. Y acabas con Todo Arde. Hombre, acabo con Todo Arde. Y ahí, bueno, uy, y lo veo. Fallas, lo veo. Sí, lo veo. Claro, yo también lo veo. Qué guay. Lo que estoy deseando es que vuelva a llover en Valencia para fijarme en la luna delantera de un coche, en el recorrido insólito de una gota de lluvia y acordarme de ti. Qué bonito. Gracias. Muchas gracias y muchos éxitos, a ti, amigos. Muchas gracias. Ha sido un placer, de verdad. Nos quedamos con Descalza. María Villalón, hasta siempre. Hasta siempre. Me da miedo pensar que perdí en el amor de veces.